mil razones, mil motivos para ser el verdugo, el asesino. Vuelve en el mito de castigo a quien me hiere mi libertad. ¿Quién no eres para entrar así? El destino de mi vida solo es para mí. Hijo puta, que encuentres todo el dolor que genera tu podrida composición. Memorias, mi jodida historia, de esa maldita gente que al nacer ya fue llamada escoria. Cada vez que me acuerdo grito más, mil razones para odiar, llorar, desconocido sentimiento. No se mueve, aún no sé por qué. Va a viste morir, nada más tratar. Cada vez que me acuerdo grito más. Hijo puta, ¿de qué vas? Jamás te olvidarás de lo que has hecho. As often as you can. The more you listen, the sooner success will come.